en Guatemala. Las mujeres guatemaltecas denuncian que sus derechos siguen siendo violados después de la firma de los acuerdos de paz. La mayoría de desigualdades se dan en el acceso a la tierra y a créditos financieros y en los salarios, reporta nuestra compañera Carolina Rivas de la FEJER. A pesar de que hace 20 años, cuando se firmaron los acuerdos de paz, el Estado se comprometió a velar por el desarrollo de las mujeres, hoy diversas organizaciones denuncian retrocesos en los derechos de las mujeres. Ada Valenzuela de destaca que aún no se tiene acceso a las tierras. Además, continúan ganando menos que los hombres, a pesar de realizar los mismos trabajos. Escuchemos. Las mujeres seguimos siendo la minoría en propietarias de tierra. Más o menos el 15% de mujeres son propietarias de tierra en el país. Eso no, ni siquiera se asoma a las metas de lo que debería significar llegar a una equidad en el tema del acceso a la tierra. En el tema de la vivienda también, las mujeres siguen teniendo menos acceso a créditos para vivienda. El mismo Instituto Nacional de Estadística dice que las mujeres percibimos aproximadamente 400 quetzales menos que los hombres mensualmente, en un promedio general. Y la CEPAL decía que durante el año 2015 las mujeres guatemaltecas, un 51% de las mujeres guatemaltecas no tenía acceso a recursos propios, es decir, no tiene autonomía económica. Los mayores avances se han dado en legislación contra la violencia, pero para generar otros avances se deben aprobar legislaciones que procuren el desarrollo socioeconómico de las mujeres. Sin embargo, nos siguen quedando pendientes leyes importantes como la Ley de Desarrollo Rural, que permitiría una mayor amplitud del desarrollo rural integral y la integración de las mujeres a la economía del país, y también el tema de las trabajadoras de casa particular, que tienen años de estar promoviendo una ley para regular el trabajo de casa particular y que no avanza en el Congreso de la República. En el año 2012 se realizó el último cronograma de evaluación de los acuerdos de paz, por lo que desde este sector se solicita una nueva agenda para la implementación que permita la participación de las mujeres. Hay una carencia de informes de lo que está cumplido y lo que está incumplido. Y el otro es que hay una carencia de un análisis profundo respecto a cosas que se cumplieron pero que no funcionan. Por ejemplo, nosotras decíamos, la Defensoría de la Mujer Indígena fue creada, pero no tiene el presupuesto suficiente para hacer su trabajo. Y entonces está cumplido por un lado el compromiso de haberla creado, pero no el compromiso de que sea funcional para las mujeres indígenas y que cuente con sedes en todo el país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que hacer el análisis de no solamente es hacer un análisis de lo que está cumplido e incumplido, sino a qué nivel está cumplido y cómo está funcionando eso que se había comprometido en los acuerdos de paz. Actualmente se conoce que la Secretaría de la Paz está trabajando en una agenda para el lanzamiento de los acuerdos de paz. Sin embargo, no se le ha consultado ni socializado a la sociedad civil, por lo que no existe seguridad de que temas urgentes sean incluidos.